Euge, queremos que nos cuentes cómo es que este encuentro de mujeres candomberas llega a vos, cómo tomás contacto o conocimiento con este grupo de mujeres candomberas y fuiste parte de este fin de semana largo, el 14, 15, 16 de este mes, de este segundo encuentro de mujeres candomberas. Bueno, hace muchos años que tengo mi tamboril de candombe y donde hay candombe trato de llegar, participar y compartir. En Argentina se ha venido gestando en los últimos 10 años un movimiento de recuperación de nuestras raíces africanas a través del candombe de una forma muy interesante porque ha sido no solo a través del origen de comparsas en muchas ciudades de nuestro país, sino fundamentalmente en un encuentro que es el encuentro de candombes. Se podría decir que es un encuentro nacional que se viene haciendo hace 10 años. Y en este encuentro nacional de candombe participan comparsas de muchas ciudades del país. Y la intención de estos encuentros, que son autogestionados, es que se pueda compartir la comunidad del candombe, que es no solo la recuperación de nuestras raíces africanas, sino la recuperación de la vida en comunidad. Y es muy interesante porque colectivamente se sostienen estos encuentros, se autogestionan y se trabajan desde distintas comisiones, por ejemplo, donde cada integrante de este encuentro es partícipe fundamental para gestionar y sostener estos encuentros. Bueno, en este marco de estos encuentros empieza a surgir la necesidad de las mujeres, de encontrarse un poco más y fortalecer el círculo de mujeres dentro de estos encuentros. Y surgió como iniciativa no solo de mujeres que tienen comparsas de mujeres, porque en Buenos Aires, en La Plata, bueno, en Paraná, hay comparsas enteramente de mujeres, percusionistas de mujeres, comparsas de 30, 40, 50 tamboriles. Es algo muy increíble de ver cómo las mujeres se han empoderado a través del tambor. Pero esta iniciativa no surgió solo de mujeres que tienen sus comparsas integralmente conformadas por mujeres, sino también por mujeres que conforman comparsas mixtas que tenían la necesidad de juntarse con otras mujeres. Y bueno, así surgió el año pasado la iniciativa, la inquietud y la necesidad de juntarse y hacer como el primer encuentro de mujeres candomberas que se hizo en San Telmo, Buenos Aires. Después de ese encuentro se propuso el segundo año hacerlo en Concordia, ¿no? Que está ahí como en un lugar geográfico muy interesante al lado de Uruguay, donde el candombe está a flor de piel y donde el candombe está muy presente. Entonces fue un desafío en lo personal para mí poder llegar hasta ese lugar, porque siento que desde San Luis vivimos como en la región de Cuyo, que es la región más blanca de nuestro país, porque es la región más colonizada, donde más se ha invisibilizado nuestras raíces africanas y donde más se ha invisibilizado nuestras raíces indígenas. Entonces, salir de nuestro Cuyo y ir al sur o ir al norte de nuestro país ya nos da cuenta de que hay otras culturas. Y vivenciarlas desde el toque de un tambor y desde el círculo es lo más lindo que nos puede pasar. Y ahora, entendiendo que es el tiempo de las mujeres, este círculo fortalecido y empoderado esta vez fue de mujeres. Y fue hermoso también la experiencia de compartir. Y también surgen nuevas cuestiones en relación al género, porque desde Córdoba llegó una comparsa. Que estaba conformada por otras identidades no encerradas en la dicotomía del varón-mujer. Entonces esta comparsa también vino a plantear esta idea de que otras identidades disidentes al binarismo que nos propone este sistema sexista pueden participar y ser parte de estos encuentros, ¿no? Así que fue muy interesante en todo sentido y en todo nivel. ¿Cómo fue la experiencia vivida en estos días y qué ideas se plasmaron para el año que viene o para un próximo encuentro? ¿Cómo es la organización de este encuentro? Bueno, el próximo encuentro es en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. El primer día del encuentro, que cae sábado 14 de octubre, se va a realizar una llamada de candombe, que la llamada de candombe es como convocar a todos los tamboriles que anden por ahí, prender un fuego en el centro, en ese fuego se templan los tamboriles y luego esos tamboriles marchan por la calle haciendo presencia con el tambor, haciendo presencia de nuestras raíces africanas y haciendo comunidad, juntando a todas esas mujeres que quieran tocar, que quieren bailar. Entonces el primer día del Encuentro Nacional de Mujeres es la próxima posibilidad a juntarse y en un marco bastante fuerte que tiene que ver también con un pedido de justicia. Porque este encuentro que fue en Concordia estuvo muy atravesado por el femicidio de Micaela, que fue muy cerquita en Gualeguay. Y bueno, es toda la sociedad, pero especialmente las mujeres y especialmente las mujeres organizadas, las mujeres que trabajamos en la cultura, estamos sensibilizadas de una manera particular y necesitamos seguir encontrándonos, seguir organizándonos y por supuesto pedir justicia. Así que la próxima convocatoria y el próximo lugar de encuentro para nosotras como mujeres candomberas va a ser en el Encuentro Nacional de Mujeres y por supuesto junto con otras mujeres más. Y en relación a la organización de este encuentro, es parecido a otros encuentros donde se arma una comisión de trabajo, que es la comisión que va a recibir a las mujeres que vienen de otros lugares del país. Sería como la comisión anfitriona, pero esta comisión también se va conformando con mujeres que se suman voluntariamente, aunque no sean del lugar, a trabajar. Esta comisión tiene un poco la tarea de garantizar las condiciones generales para que el encuentro se realice, como el alojamiento, la comida, condiciones de seguridad para la llamada. También en Concordia se hizo una llamada que fue muy movilizante para toda la comunidad de Concordia y para las mujeres de Concordia. Y poder salir a la calle como mujeres y sentirnos seguras de que vamos a poder manifestarnos y expresar nuestros pedidos de justicia, nuestras denuncias o nuestra cultura es indispensable para poder hacerlo, ¿no? Hacerlo con seguridad y con algunas garantías que nos lo da la organización. Y bueno, en relación a los días que compartimos, también trabajamos en comisiones, digamos, apenas llegás, si sos de otro lugar, te involucras en una comisión de trabajo o en dos, y las comisiones tienen que ver con mantener la higiene del lugar, tiene que ver con garantizar la comida de todos los días, desde el desayuno, el almuerzo y la cena. Tiene que ver también con participar generando actividades para los niños, porque muchas de las mujeres que fueron son mamás y fueron con sus niños. Creemos que la maternidad también puede ser una maternidad socializada, donde la madre no es la única responsable de la crianza del niño, sino que esa crianza puede ser compartida. Entonces, bueno, había una comisión para hacer actividades con los niños. Estaba también la Comisión del Fuego, que, bueno, quienes conforman esa comisión tienen la tarea de garantizar el fuego prendido durante todo el encuentro para templar los tambores. También en el marco del encuentro había una feria de artesanas y productoras para que tuvieran la posibilidad de para conocer sus productos y también comercializarlos para poder sostener los costos del viaje o de la vida misma. Y una comisión que tenía que ver también con la comunicación, que era básicamente recopilar y registrar lo más que se pudiera el encuentro a través de fotos, videos y audios. Y todo esto, así tan bien organizado, se plasma en un libro de vivencias, que es como un cuaderno de bitácora, y también en un libro de actas, porque este libro, así, de actas, tiene la finalidad de recorrer y ser sostenido por las comisiones futuras que van a organizar este encuentro. El objetivo de este encuentro es recorrer el país, recorrer, conocer la realidad de otras ciudades, de otras provincias y la realidad de otras mujeres que viven en esos territorios. Entonces, toda esta organización es plasmada en un libro y ese libro tiene la finalidad o el objetivo de ir a otra comisión organizadora y poder transmitir o de alguna manera capitalizar toda esa experiencia a través una herramienta de comunicación, como puede ser un registro a través de un registro escrito, a través de un libro de actas. Así que bueno, también muy sorprendida, muy emocionada y muy fortalecida por la capacidad de organización de mujeres de nuestro país, de mujeres de muchos lugares del país, desde Chaco, Formosa, del interior, habíamos de Neuquén, de San Luis, y también muchas habían venido de Uruguay. Entonces, muy impresionada por esta capacidad y por la capacidad real de construir un mundo un poquito mejor, al menos en esta instancia que puede ser posible, que puede ser compartida a través de un encuentro. Los objetivos de estos encuentros son siempre tratar de materializar ese mundo mejor que siempre soñamos a través de la organización, la autogestión, la horizontalidad y herramientas culturales, que esta vez fue la música, fue la danza, fue el candombe, fue la recuperación de nuestras raíces afros, pero también la recuperación de nuestra vida en comunidad. Así que muy contenta, muy agradecida y bueno, muy contagiada de esta experiencia y con expectativas de que algún día podemos generar este tipo de encuentros en nuestro territorio.